pedí la palabra hace como... como media hora. Media hora. No, quiero volver un poquito al uno de los temas que motivaron esta reunión, que es la modalidad de la protesta. O sea, hasta ahora todo el mundo estaba informado que, no recuerdo cuánto tiempo hace ya, pero que habían adoptado la medida de que ninguna persona afiliada al sindicato iba a trabajar más de 9 horas, ¿está bien? Correcto. Eso, ojo, y eso no es discutido por los reparos. No, no, no, y con nota firmada por nosotros se lo entregamos en manos a la cura. Bueno, por eso. Claro, por eso. Déjame terminar la idea. Todo eso, obviamente, por supuesto que es una medida que en cierta medida afecta la productividad.